Y eso explica en gran medida el gran fenómeno migratorio y también porque muchos países se están viendo en la obligación de tener que plantearse, por ejemplo, la exigencia de visado. Esta semana, insisto, se le ha vuelto a exigir la visa a los colombianos para ingresar a Inglaterra y hay otros países de la Unión Europea que están estudiando lo mismo ante el incremento notorio de migrantes colombianos que se ven en la obligación incluso de quedarse en situación irregular por acá en estos territorios porque Colombia va de mal en peor. Esa es la triste realidad. Es nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. Queríamos dar a esta decisión tan importante y que le ha dolido mucho a los colombianos porque representa que no solamente son los propios colombianos los que cada día tienen menos confianza en el país, sino también la comunidad internacional. La pausa y ya regresamos. Está listo Carlos Angulo para compartirnos el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, pero será después de esta breve pausa. Es nuestra música latina. Ya tenemos aquí el mes de diciembre y debo decirle que en Casa Latino Abad vamos a encontrar los ingredientes para los platos típicos. Que no falte la Navidad latinoamericana en tu mesa. Que sepas que en la Avenida La Plata 107 vas a encontrar todos los días, desde los alimentos hasta las ollas para hacer semejantes sancochos, semejantes comidas. Todo lo encuentras en Casa Latino Abad, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Sabemos que ha sido un año difícil, sobre todo por lo ocurrido el pasado 29 de octubre, hoy justamente cumpliéndose un mes, pero hay que continuar. Estamos obligados a seguir adelante. Incluso el mismo Casa Latino Abad se vio afectado, pero ahí están, en pie, compartiendo con todos sus clientes los productos típicos de América Latina, el mundo y por supuesto los productos nacionales. Un saludo muy especial para todos. ¡Ole! ¡Que viva la patria! Y es que Casa Latino Abad es nostalgia. Sí, nos producen nostalgia, los sabores, la música, tantas y tantas cosas. Pero de eso va precisamente Casa Latino Abad, de que podamos mitigar esa nostalgia. Avanzamos en el Café Mañanero de Latinos FM. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad, con todos los acentos. Escuchas El Café Mañanero. El día a día aquí en El Café Mañanero damos cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Como quiera que hoy vamos con resúmenes, simplemente voy a permitirme dar cuenta de los titulares de dos periódicos de España y dos de América Latina, porque Carlos Angulo está listo también con las tendencias en las redes sociales. Hoy, desde luego, la actualidad en España viene marcada por el primer mes de la Dana. Una vez más, desde este espacio les estamos enviando nuestras sentidas condolencias a todos los familiares de las víctimas y, como no, también nuestra solidaridad a todos los afectados. En consecuencia, damos cuenta de el diario El País. Recuerden, siempre damos cuenta de los titulares de la edición impresa. En primera página, un mes del desastre de la Dana. No os olvidéis de nosotros, recoge el testimonio de uno de los afectados. La fotografía de portada es justamente de una persona mientras mira un montón de coches de los que arrastró la Dana y que hacen parte ahora del paisaje de estos pueblos devastados. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta del titular del Mundo. Por su parte, la fotografía de portada no puede ser otra que el escenario de la Dana. España afronta el reto de evitar otra riada mortal. Pero hay otro titular que trae en primera página el Mundo. Lobato fue el notario por miedo al juez. Si no lo hacía, iba pa'lante. Y es el escándalo que encontramos ahora mismo en la política y que afecta en particular al Partido Socialista. Es una implosión, algo que en principio iba dirigido hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid y que se ha convertido en el rival político más importante de Pedro Sánchez, pues es como si se le hubiera salido el tiro por la culata, como se dice popularmente. Esto es lo que pasa en España. También damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. El diario El Clarín de Argentina, en primera página, ficha limpia, dejan caer una ley que impediría a la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ser candidata. Damos cuenta también de la actualidad en Colombia. Es el otro medio para tener en cuenta hoy. El Tiempo de Colombia, atención, en primera página, destaca el principal diario de los colombianos. El gobierno insiste en su reforma tributaria de 12 billones de pesos. Tiene los votos en el Senado, que ya se hundió el presupuesto. Y atención, jamás me imaginé estar en un torbellino de odio y una hoguera de vanidades, dice Laura Sarabia, quien es la mano derecha, o bueno, para ser precisos, la mano izquierda de Gustavo Petro. El Consejo de Estado tumbó la inhabilidad que pesaba contra el parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra, ponente del fallo, trabaja hoy con el gobierno. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Repasamos la actualidad. Uno más de un titular más de la prensa latinoamericana, el diario El Nacional de Venezuela. El gobierno de Maduro aprueba ley orgánica Libertador Simón Bolívar, que ordena 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el país. Esa es la última, digamos, de el chavismo en contra de la oposición. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Pasamos ahora a las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las principales plataformas de redes sociales? Jorge, muy buenos días. Lo más comentado a esta hora, en este viernes, está siendo el nombre de Vito Quiles. Estamos hablando de uno de los periodistas más controvertidos de los últimos tiempos, ya que, recordemos, es el jefe del líder de la formación política Se Acabó la Fiesta. Jefe de comunicaciones del partido de Alvise Pérez. El polémico partido que se dio a conocer en las últimas elecciones, que recordemos tiene una posición bastante tajante, y es porque el día de ayer Vito Quiles, este joven periodista, decidió subir en sus redes sociales unos clips en donde increpa a David Broncano en la manifestación que tuvo lugar el pasado lunes 25 de noviembre en la protesta que se llevó a cabo en la Ciudad de Madrid en conmemoración de las víctimas por violencia de género en la capital, y ha subido el clip en donde se puede escuchar claramente los ataques y las opiniones que tiene el periodista frente a la conocida disputa que existe actualmente entre David Broncano y Pablo Motos, el presentador del Hormiguero. Estos son algunos de los audios de los que se puede... ¿Tú te sientes la marioneta de Pedro Sánchez? No. Es que sales cada vez que hay un escándalo de corrupción a desviar el foco de atención. Lo dicen, sí, todo el dinero que cobras, ¿tú no crees que se podría destinar para otras cosas? Sin tener pruebas. No, tú no tienes pruebas. Pero yo lo que quiero preguntar es, ¿los 28 millones que cobras por dos temporadas no se pueden destinar a los afectados de Valencia, a otras personas, al cáncer infantil, a la investigación? O sea, al final es dinero público, ¿no? Que se está mal invirtiendo. ¿Qué te parece? ¿Pero a ti qué te parece? Porque son 28 millones de pavos. ¿Tú sabes cómo funciona el Estado español? Sí. Y bastante mal, la verdad. A la vista está, funciona bastante mal. Ya, bueno, eso es otra cosa. Pero tú sabes que las partidas presupuestarias no pasan de una cosa a otra. Quiero decir, se podría. Los presupuestos de Televisión Española son estancos, son cerrados. No, pero no son de Española. Lo que tú te llevas 28 millones de euros son para tu programa. Sí, claro, porque hay que hacer el programa. Trabajamos 100 personas ahí, claro, hay que pagarlo. ¿Y qué te parece que te ha elegido a ti Pedro Sánchez para desviar el foco? Y no a otros comunicadores. Pero perdón. En el caso Aldama no hablas, y el caso Coldo tampoco, ¿no? Pues es que yo no soy periodista. Pero. No, pues es que yo no sabía que. Yo no sé. Parece bien utilizar dinero público y de todos nuestros impuestos para atacar a un programa o una cadena privada. Sí. Pero dijiste, no podía entrevistarle por las presiones del hormiguero. Y sí, le entrevistaste. Lo sí, pero no lo metiste. Pero mentiste porque tú sí le entrevistaste a él. Sí, pero no vuelvas a lo mismo. Pero si te lo estoy diciendo. Sí que vuelvo porque has mentido. Porque tú entrevistaste a Jorge, lo que pasa es que no lo emitiste. Sí. Es que tú estás para desviar el foco de atención de los problemas importantes. Sí, pero. Bueno, lo hice muchísimos españoles. Pero perdón, es que realmente no sé. O sea, si queréis, es que no sé. Joder, ¿tú crees que es un programa muy político? No. ¿Entonces? Por eso precisamente está, para desviar el foco y la atención de los temas importantes. Yo hago mi programa como lo haría todos los días. Si luego coincide un programa atacando un programa que se emite en una cadena privada. Sí, bueno, pero ¿qué mata que se emite en una cadena privada? El dinero público que cobras, tú ves legítimo atacar un programa que se emite en una cadena privada. Sí, ya te lo he dicho, que sí, que es legítimo. Pero o sea, no vuelvas con lo mismo. Ya, pero es que tú cobras de nuestros impuestos y Pablo Motos no, por ejemplo. Cobra de sus patrocinadores, de sus anunciantes. Tú cobras pasta del Estado. Entonces, con el dinero del Estado se ve atacar a presentadores privados. Pero si ya te he dicho que sí. Tú también puedes tener una opinión aquí en el TikTok, donde estéis, y también eso contribuirá a que la atención vaya de un lado para otro. Pero yo lo que no hago es dar una opinión. Yo no cobro dinero público, tú sí. Estos son parte de los videos en los cuales David Broncano ha comentado en sus propias redes sociales diciendo: a mí lo que me flipa es justamente el fenómeno de edición que has hecho. Me tuviste casi media hora, 45 minutos para charlar y terminar cortando todo en un video de un minuto y medio. Sí, si hace un resumen, escuchaba una tercera voz allí. Las personas que se encontraban alrededor durante la manifestación, porque este encuentro tuvo lugar durante la manifestación que tuvo este lunes 25 en la ciudad de Madrid. La manifestación que recordemos era justamente en conmemoración de las víctimas por violencia de género. Esta fue la entrevista que ha subido a sus redes sociales ahora Vito Quiles y que por supuesto se ha hecho viral, porque lo que se ha hablado esta semana más en España ha sido justamente acerca de toda esta polémica que hay alrededor de David Broncano y Pablo Motos. Carlos, en todo caso, a ver, de pronto adquirir aliados, en el caso de Pablo Motos, como este de este señor, no habría que mencionarlo a él, sino a Vito Quiles, que es el que le lleva las comunicaciones. Vaya usted a saber si es periodista o se no. Acabó la fiesta, el partido de Alvise Pérez. Alvise Pérez, sí. Tenerlos de amigo no es que sea lo mejor, pero evidentemente en lo que expone no le falta razón. Y era lo que, no sé si lo comentábamos ayer aquí en el Café Mañanero, que había una confrontación entre un programa de una televisión pública y uno de una televisión privada. Sí. El de la televisión privada tiene que buscarse la vida como pueda, con reglas. Algunos no les podrá gustar, mientras que el de la pública pues dispone de todo el dinero que quiere. Es decir, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto te quieres gastar? El de la privada no lo puede hacer, a pesar de que tenga altos índices de audiencia. Entonces se evidencia ahí una desigualdad porque se ha atacado al de la privada, porque pone unas reglas. Pero en el fondo de todo esto, y es importante tenerlo en cuenta, hay un rifirrafe político. Sí. Sí, una confrontación política. Los de la extrema izquierda, claro, que no quieren a Pablo Motos, y lógicamente, como ahora está gobernando el Partido Socialista, pues está llevando todo lo que quiere a la parrilla de Radio Televisión Española. Sí, sí, sí. De hecho, Broncano ha tenido que incluso modificar parte de su programa, llevando, por ejemplo, más mujeres al programa, ¿no? Creo que es uno de los ajustes. Sí, sí, sí, de los requisitos que se ha pedido cuando se convirtió la resistencia en la revuelta. Sí. Y entre otros temas que no debe tocar, pero vale la pena porque gana bastante el hombre. Bueno, David Broncano tampoco, él no tiene la culpa. Sí, no, al final él ha sido el presentador que han elegido para el horario prime time, pero como pudieron haber puesto cualquier otro programa o haber puesto cualquier otra persona, él sencillamente lo trajeron de una cadena privada, como era Movistar. Sí. Y le ofrecieron justamente el horario de principal audiencia en Radio Televisión Española en la 1. Al final, la llegada de lo que él dice, esos famosos 28 millones, son 28 millones que se hubieran utilizado en David Broncano como en cualquier otro tipo de presentador que hubiera elegido Radio Televisión Española, claro, porque son justamente presupuestos que ya están cerrados y están aprobados con ese fin de realizar un programa de televisión en ese horario prime time. Si no se lo hubieran dado a David Broncano, sería otra la persona que estuviera en el centro de la polémica y el torbellino, pero el punto es que el presupuesto hubiera sido exactamente el mismo. Habría que pensar a ver qué dice el tal Vito Quiles si él le ofrecen los 28 millones. Claro, a ver si se resiste, ¿no? Ya sí, tendríamos que ver. Por eso te decía que Broncano no tiene la culpa. Bueno, de eso va entonces las tendencias en las redes sociales, ¿ya ves? Sí, parte de los temas más comentados se encuentra también el tema del The Best, que lo hablaremos ya en la parte de deportes, los nominados al premio The Best, el premio que hace competencia al Balón de Oro por justamente quién es el futbolista más reconocido de este año. Ya tenemos a los nominados y, por supuesto, nombres como el de Moana 2 forman parte de lo más comentado por los estrenos en los cines, y el nombre del Reino Unido y Colombia también forma parte de los temas de conversación más comentados a esta hora. Lo del Reino Unido y Colombia tiene que ver con la visa, ¿no? Sí, justamente, y los comunicados que, como hemos comentado, se han realizado por parte del embajador de Reino Unido, y por supuesto lo que se espera que pueda llevarse a una solución a mediano plazo para principios del próximo año. ¿Solución? O bueno, lo que se plantea. Hay muchos comentarios en redes sociales. Ya. Yo creo que mientras esté el gobierno Petro, no va a haber ninguna solución. Es que, te comento, Carlos, y amable audiencia, no genera confianza para Reino Unido, y cada vez que sale Gustavo Petro a hablar en un micrófono internacional o el canciller, es para defender a Nicolás Maduro, para defender esa línea del castrochavismo, o para atacar justamente a Europa, a Estados Unidos, a culpar a todo el mundo, menos ellos. Menos ellos. Y bueno, aparte de eso, están generando una inestabilidad en el país que provoca justamente un éxodo de colombianos. Esa es la triste realidad. Entonces, no genera confianza el gobierno de Gustavo Petro, ni para los colombianos, ni para el mundo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y luego estaremos ya con el personaje del día y los estrenos más importantes de la cartelera de cine. No, Carlos, vamos a entrar enseguida, si te parece, con la cartelera de cine, porque ya lo tenemos aquí mismo. Entonces nos vamos a este interesante segmento aquí en el Café Mañanero. Nuestra web. www.latinosfm.es. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero no le fallamos al cine. Como cada viernes se renueva la cartelera y aquí están los estrenos más importantes de esta semana. Carlos Angulo. Si tuviéramos que hablar justamente de estrenos, estaríamos hablando de lo nuevo de Disney. Disney ha apostado una vez más ahora por la animación y ha traído una secuela de una de sus películas más queridas de los últimos años. El destino está escrito en nuestra piel. Vaiana está de regreso. Hablamos de una secuela que ha esperado años para llegar a cartelera y que tiene un gran elenco detrás. Hablamos de Dwayne La Roca Johnson junto a Uli Carvalho, repitiendo sus roles como Moana y Maui. Vaiana reúne esta vez, 3 años después de la primera cinta, en un emocionante viaje junto a una tripulación de insólitos marineros para recibir la inesperada llamada de uno de sus antepasados. Es así como este viaje a los lejanos mares de Oceanía y adentrándose en peligrosas aguas perdidas desde hace mucho tiempo harán vivir una aventura sin precedentes, prefiriendo y presentando tal vez la película animada más importante de este año para toda la familia. Ya se encuentra disponible Vaiana 2. tripulación. ¡Guay! ¡Un granjero en el mar! ¡Toma! ¡Me voy con Payana! Si tuviéramos que seguir presentando grandes estrenos para esta semana, ya no hablamos un poco de películas familiares, sino tal vez algo más subido de tono. En el mismo partido que venían siendo las películas, por ejemplo, de 50 sombras de Grey, ahora llega una nueva adaptación literaria. Y se trata de Pídeme lo que quieras, protagonizada por Gabriel Andrada, Alicia Berkán, junto a Joel Bosquet. La película de Lucia Alemani es una adaptación del libro de Megan Maxwell y se trata de la historia de Judith Flores. Una chica que tiene un trabajo que le apasiona y que con muy buenos amigos presenta una vida radicalmente que cambia el día que conoce a Eric Zimmerman, dueño de la empresa donde ella trabaja. Su relación está a punto de dinamitar por completo, presentando así una cinta sumamente erótica y llena de pasión que será la favorita de muchos en esta temporada. Este es tu nuevo jefe y los jefes son caprichosos, acostúmbrate. Esto está mal. ¿Qué es lo que está mal? Todo está mal. Seguimos con grandes estrenos, como por supuesto lo que pueden ser las aventuras de Bird, una de las películas que probablemente esté nominadas al Oscar el próximo año, dirigida por Andrea Arnold. Trata la historia de Bailey, un niño de 12 años que vive con su padre soltero y su hermano Hunter en una casa del norte de Kent. Y justamente ahora se adapta a esta nueva realidad en la que se basa porque se acerca a la pubertad, busca atención y aventuras por su cuenta. Se trata de una de las películas que podría tener nominado a Barry Keoghan en la categoría de mejor actor de reparto y que ya está hablando como una de las favoritas para la próxima temporada de premios. Y para cerrar con broche de oro, tenemos talento español en la casa y se trata específicamente de una nueva película catalana llamada La leyenda de l'Escaña Pobres. ¿Tú sabes que es un tal Olaguer? Calla, podía estar por aquí. Siempre va amb la mateixa roba, pero a mí no me engaña. Tothom sap per aquí treballa i com treballa. Todos conocemos la leyenda de l'Escaña Pobres. En España, a finales del siglo XIX, la llegada del tren a los pueblos aislados ha cambiado, por supuesto, la manera en la que se cobran los impuestos, y cuando se expropia y se queda en la masía de la Sileta y de su familia, una joven campesina tendrá que hacer todo lo posible para no solo recuperar su casa, aunque signifique seguir los oscuros pasos del usurero del pueblo. Una película protagonizada por Marc Almodóvar junto a la genial Nuria de Folleu. Se presenta La leyenda de l'Escaña Pobres, una película dramática e histórica, un western español con muchísimos dotes para ser la favorita de muchos en esta temporada y que cierra parte de los estrenos más importantes de este fin de semana. Gracias, Carlos. El cine en el café mañanero. Momento para la pauta y de vuelta estaremos con el personaje del día y toda la información deportiva. En el café mañanero, el personaje del día. Son las 9 de la mañana, 40 minutos. Vamos con un segmento muy importante en el café mañanero para cerrar esta semana. Se trata del personaje del día. Carlos Angulo, ¿a quién encontramos este viernes como personaje del día? El nombre de Aitor Senna forma parte de lo más comentado y de lo más importante porque a partir del día de hoy, 29 de noviembre, ya se ha estrenado en la plataforma de Netflix la nueva miniserie de 5 capítulos que cuenta la vida del legendario piloto de Fórmula 1. Un elenco de más de 240 actores se ha reunido para poder recrear icónicos momentos de carreras históricas a través de escenarios y circuitos. Se busca capturar la esencia de una vida marcada no solo por un legado, sino por una forma que redefinió el automovilismo. Se trata del personaje de Aitor Senna, quien finalmente tendrá una serie biográfica y que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, una miniserie en la que durante 6 episodios el guionista Gustavo Brazanca destacó la oportunidad de conocer mejor el personaje a través de la ficción, permitiendo una conexión íntima que nos muestre los pensamientos, reflexiones de una de las figuras más míticas de la Fórmula 1. Gracias, Carlos, con el personaje del día. poco de música para esta mañana y es para decirle que estamos a nombre de Cas Latino Abate en la Avenida La Plata 107. Productos latinoamericanos, productos del mundo, productos nacionales, todo está en Cas Latino Abad. Deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas. Recuerden que vamos a encontrar todos los días miles de productos de las mejores marcas de primera calidad para que usted, lógicamente, pueda preparar los mejores platos en estas fiestas de fin de año. Cas Latino Abad. No lo olvides, zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, abierto todos los días, desde ya deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Escuche, es muy fácil hacerse con una cuenta bancaria con Iqualo, solo necesita del pasaporte. Y atención porque podrá acceder a microcréditos. Vienen unas promociones, vienen buenas noticias precisamente para los clientes de Iqualo en esta recta final del año. A propósito de los microcréditos, los préstamos y una serie de alternativas en que tiene para emprendedores e inmigrantes en general. Iqualo, entre a iqualo.com, descargue la aplicación, solicite la tarjeta débito. Lógicamente, luego de abrir la cuenta, podrá recibir la tarjeta Iqualo que tiene el respaldo de Visa y entonces podrá hacer compras dentro y fuera de España. Iqualo. Bueno, tenemos por un lado la Liga, que atención, llega a la fecha número 15. Tenemos al Barcelona como líder. Y presten mucha atención en Valencia porque luego del parón a raíz de la Dana y el mal momento que estaba viviendo deportivamente el Valencia, respiró con el retorno a ese triunfo ante el Betis y ahora abre precisamente la fecha número 15 el Valencia Club de Fútbol. Tenemos la jornada en general, pero aparte tenemos que ponernos al día en lo que tiene que ver con la Europa League y Conference League, que Adolfo Jiménez del Río le está haciendo estricto seguimiento. Adolfo y la Europa League. Y en la Conference League todos los ojos españoles estaban puestos en el partido de el Betis. Un Betis que iba de visita, pero que no pudo con el Lada Boleslav y cayó 2-1. Y se le complica la situación en la tabla de clasificación. El Rapid de Viena empató con el Sandro Rovers 1-1. El Lugano venció al Gent 2-0. Otro partido interesante, el del Panathinaikos, que venció al HJK 1-0. El Chelsea, que sigue el líder, y eso sí, con tremenda tarjeta roja en el partido, logró vencer al Heldenheim 0-2. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río y la información de la Conference League. Y ahora sí, vamos con la Europa League. Anoche se jugó la quinta jornada de la Europa League, con resultados bastante favorables para los equipos españoles, dejando por fuera únicamente en la Conference League al Betis. Y es que en la Europa League, el Athletic de Bilbao pudo golear al Elfsborg 3-0. Y la Real Sociedad se recuperó, y donde parecía que el encuentro iba a terminar empatado, finalmente logró 2 goles sobre el Ajax, 2-0. Y esto le favorece para mejorar en la tabla de clasificación. Otros resultados interesantes de la Europa League fue el tremendo partidazo del Tottenham contra la Roma, que terminó empatado 2-2 con un golazo en extremis de la Roma, que da pie a pensar que quiere pelear esta competición. El Manchester United aprovechó errores garrafales del Glim y lo venció 3-2 en otro interesante encuentro. El Fenerbahce, también en extremis, logró vencer al Slavia de Praga 1-2. El Galatasaray empató con el AZ 1-1. El Lazio con el Ludogorets 0-0. Y el Anderlecht con el Porto 2-2. En otro crujiente partido. Y es que después de estos resultados, la tabla de clasificación de la Europa League queda de la siguiente manera, liderando el Lazio con 13 puntos, los mismos 13 que tiene el Athletic de Bilbao y el Frankfurt, en este orden. En la cuarta posición se mantiene el Galatasaray, el equipo turco, con 11 puntos, los mismos que tiene el Anderlecht. El Ajax también se mantiene en clasificación directa con 10 puntos en la sexta posición, lo mismo que el Lyon y el Rangers. Y el Tottenham en los playoffs, en la posición novena, con también 10 puntos. Manchester United, 9 puntos en la posición 12. El Fenerbahce en la posición 15, con 8. Y ya con 7, encontramos a la Roma en la posición 21 y a Loporto en la posición 23. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con la programación de la Liga. Tenemos muchas noticias hoy en el plano deportivo y además damos una mirada de pronto a esas disciplinas que normalmente no son noticias o que no ocupan los titulares. Pero aquí les tenemos un repaso completo a la actualidad deportiva. Atención, esta es la fecha número 15 de la Liga Española de Fútbol. Y después de una semana intensa de fútbol con la Champions, la Europa League y la Conference League, arranca hoy a las 9 de la noche la jornada 15 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con el partido entre el Mallorca y el Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que viene a demostrar en el último encuentro que tiene capacidad para sacar excelentes resultados, inclusive ganando partidos. Y el sábado a las 2 de la tarde, el líder, el Fútbol Club Barcelona, recibe Las Palmas. Un Barcelona que espera contar con Lamine Yamal en sus filas y volver a tener la cuota goleadora que estaba teniendo. El Alavés recibe al Leganés a las 4:15, a las 6:30 el Español al Celta de Vigo, a las 9 de la noche el Valladolid al Atlético de Madrid, y a las 2 de la tarde del domingo el Villarreal en la Cerámica al Girona. Tremendo partidazo esperamos ver. A las 4:15 el Real Madrid recibe al Getafe, un Real Madrid que viene adolorido de haber perdido en la Champions y con el bajón que demostró Kylian Mbappé. El Rayo Vallecano de James Rodríguez a las 6:30 recibe al Athletic de Bilbao, que viene contento de haber vencido en la Europa League. La Real Sociedad, con las mismas sensaciones, recibe al Betis, que sí perdió en la Conference League el domingo a las 9 de la noche. Y se cierra esta jornada 15 el lunes a las 9 de la noche con señor partidazo entre el Sevilla y el Osasuna. Gracias, Adolfo. Es el panorama entonces de la Liga Española. Partido en el Estadio Mestalla, 9 de la noche. No, perdón. Este compromiso no se juega en Mestalla. El Valencia sí que juega a las 9 de la noche. Se juega en Mallorca. En Mallorca. Sí, el Valencia que visita al Mallorca entonces. El partido de la fecha, podríamos decir que viene a ser el Athletic Real Madrid. No. Ah, no tenemos así un partido fuerte, Carlos Angulo, que uno pueda recomendar, ¿no? De lo que se espera para el fin de semana. No hay partido de la fecha porque imagínate tú. Real Madrid-Getafe, ¿no? Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao. Bueno, normal. El Barcelona con el Deportivo Las Palmas, el Español con el Celta de Vigo, el Girona y el Villarreal, es un buen partido, por ejemplo. Un poco más. ¿Crees tú que están un poco más pareja la fuerza? No, el Villarreal, sí. Pues es un equipo con mayor tradición. Pero el Girona, que ha estado también decepcionado en Champions, a lo mejor busca también recobrar un poco de victoria y autoestima. Y, por ejemplo, el Rayo Vallecano y el Athletic también están un poco más igualados. El Rayo, yo le tengo fe a que quiere empezar a obtener mejores resultados, mientras que el Athletic de Bilbao quiere mantener su buena racha. Entonces son dos equipos interesados en poder ganar, por ejemplo, este encuentro. Yo no sé si de pronto el Real Sociedad Betis. El Real Sociedad Betis también está bastante parejo, ¿no? Está bastante parejo. Sería un partido interesante. Mientras que el Sevilla y el Osasuna se encuentran los dos en posiciones, digamos, un tanto... Pero de todas maneras, el Sevilla es un equipo de mayor tradición. Claro, pero que en este momento se encuentra en la posición número 12 de la tabla. Mientras que el Osasuna, si mantiene su buena racha, se mantiene en puestos para ir a la Conference League la próxima temporada. Así que el Osasuna, que es un equipo que tal vez no tiene tanta tradición, es el que busca poder mantenerse arriba y el Sevilla más bien empezar a remontar en la tabla. El Rayo Vallecano Athletic de Bilbao. Hoy, una cosa. Este partido no es fácil para el Rayo. El Athletic de Bilbao me saca buenos resultados, el Rayo en Vallecas. Sí. Y el Rayo no anda bien, a pesar de que está en el puesto 13 de la tabla, podríamos decir, hombre, anda bien para lograr su objetivo, que es salvar la categoría. El Rayo sí, en el puesto 13, con 16 puntos. Está a, bueno, 10 tiene el Valencia, que es el que ocupa la última plaza por la zona del farolillo rojo del descenso. Pero tiene que cortar, el Rayo Vallecano esa seguidilla de partidos donde no cosecha buenos resultados. ¿Qué va a hacer con James? Claro, recordemos que en el caso de otros equipos, por ejemplo, la tabla, justo en las posiciones de descenso, el Español y el Valladolid se encuentran mucho peor que el Valencia, porque al Valencia le faltan todavía dos partidos por jugar que había perdido. Sí. Entonces, el próximo partido es contra el Mallorca, que esta temporada está muy bien, está en la posición número 8 de la tabla. Pero si logra empezar a remontar, igual el Valencia podría salvarse antes de que finalice este año, por lo menos salir de la estrepitosa zona de los últimos tres puestos. Sí, el Valencia tiene eso, ¿no? Que de repente empieza a remontar, sale de esas situaciones. Lo que pasa es que luego se frena, se estanca. Claro. ¿No? Esperemos que el Valencia logre, hombre, salir de esa difícil zona del descenso. Que sufre la afición, de verdad, y no está acostumbrado a este tipo de sufrimiento, siempre más bien pensando en cómo clasificar a los puestos europeos. Pero eso desapareció hace mucho rato. Pues continuamos en Latino Deportes. Tenemos noticias con el premio de Best, los nominados sí. A Mejor Jugador del Año 2024. Ya vamos con esa noticia, Carlos Angulo, porque antes... Vamos con... Tenemos una condena a McGregor. Cierto. Condena se conoció hace poco. Y la gente del ajedrez que nos estaba pidiendo información. ¿Bien? Y es verdad que está el campeonato mundial. Y estamos ansiosos... A ver si por aquí. Estamos ansiosos de saber quiénes pasan a conformar la lista, la legendaria lista de, por ejemplo... Bobby Fischer, Kasparov, Magnus Carlsen, los grandes nombres en la historia del ajedrez. Se está jugando el Campeonato Mundial de Ajedrez. ¿Cómo van las cosas, Carlos? Tenemos al que llaman muchos el campeón que no ha logrado relucir. Y se trata de Ding Liren, el campeón chino actualmente, que tenía un muy mal año antes de llegar al Mundial de Ajedrez. No había logrado una victoria en 304 días, pero al sentarse una vez más en la silla del Campeonato Mundial, ha logrado empezar a pasar fichas y ha logrado ascender en las posiciones y ya se encuentra justo con la que podría ser el próximo campeón, Don Marangu Gukesh, el ajedrecista indio que quiere obtener el título de campeón mundial este año. Se encuentran en la tercera fase de lo que podría ser la final del campeonato mundial de ajedrez. Esta vez sería India y China, luchando por ver quién podría ser el nuevo campeón. Si Ding Liren podría mantener su título otro año más, o sencillamente tendríamos a un nuevo campeón mundial y se trataría de Don Marangu Gukesh, que ha llegado con mucho ímpetu, este joven indio de apenas 18 años. Que recordemos ha sido una sorpresa en el mundo del ajedrez, mientras que Ding Liren, ya con sus 32 años, ha tenido buenos años, pero el 2024 sin duda alguna no lo ha sido, pero está dando la sorpresa en el mundial, ya que está en la final y quiere poder mantener y cobrar su título una vez más. Están igualados en el marcador y se están revivando los fantasmas de justamente qué podría pasar si tendríamos una sorpresa de último minuto o en el cuarto enfrentamiento que tendrán este fin de semana, el marcador empatado podría estar finalmente a favor de la India y China perdería a su campeón. Entonces el título se lo estarían disputando gente de allá del continente asiático, ¿no? Totalmente. Entre un chino y un indio. Sí, el chino que está buscando revalidar su leyenda y el indio que, lo repetimos, con apenas 18 años podrá convertirse en el campeón del mundo. Enhorabuena. Ahora vale la pena también mencionar lo que le ha pasado a el luchador Conor McGregor. Lo han obligado a pagar, atención, una indemnización de 248 mil euros. Por compensación. Sí, se comprobó la violación a una mujer. Sí, tendría que compensar por daños y perjuicios. El mítico luchador irlandés justamente tendrá que, se declaró culpable de las agresiones contra Nikita Hunt. La demandante recibirá justamente lo que se denominaría como un caso de justamente testigos claves en el juicio. Determinan que finalmente hay justicia para una persona que no obtuvo justamente el cariño ni, por supuesto, la credibilidad por parte de los medios en el momento en el que se le acusó al legendario luchador. Sí. Que ahora con las pruebas determinantes justamente ha tenido que aceptar su culpabilidad y, por supuesto, como bien dices, tener que aceptar que tendrá que pagar los perjuicios y, por supuesto, con esta mancha en su carrera que ya veremos cómo le afecta más adelante, porque también recordemos Devlin, la mujer de Conor McGregor, ha roto su silencio y carga y ha hablado justamente contra la víctima. La pareja de la estrella de artes marciales se ha posicionado a favor de su esposo, a pesar de haber sido declarado culpable. A propósito, Carlos, encontramos hoy también el caso de Luana Pinheiro, una luchadora de UFC, que ha abierto toda una polémica porque ha denunciado golpes en la zona anal en un combate. Dice que al principio no podía caminar. Entonces, esta luchadora, que tengo entendido, es brasileña. Sí, lo que ha pedido es justamente que se queja de lo que denomina como comportamiento irrespetuoso durante el combate. Hasta allá no llegan las normas de este deporte. Claro. A mí es que me parece demasiado salvaje este tema de la lucha, hombre. Le pegan un guantazo, cae y se le va encima y bueno, ahí tiene que intervenir el árbitro, pero mientras interviene el árbitro ya se ha llevado sus buenos golpes. Claro. El noqueado o la noqueada, ¿no? Sí. Y es un deporte que está adquiriendo cada día más adeptos. Que anteriormente lo que entiendo es que este tipo de golpe era ilegal. Y ajá, ahora justamente se le apropiciaron codazos verticales, conocidos como los 12-6, justamente en la zona anal, provocándole dolorosas lesiones, por lo cual justamente está quejándose del actual reglamento que existe. Bien. Habrá que pulir entonces el reglamento. Carlos Angulo, vamos echando el cierre. Nos quedan dos noticias. Una tiene que ver con el premio de Bex en el fútbol para este 2024. Los nominados o candidatos, y no podemos dejar de lado la Maratón de Valencia. Lo que tiene que ver con los mejores jugadores del año, la lista la lideran por supuesto Rodri, el actual Balón de Oro español del Manchester City, y con grandes sorpresas en la lista. Por ejemplo, el nombre de Dani Carvajal del Real Madrid, Erling Haaland del Manchester City, Federico Valverde también del Madrid, junto a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, Jude Bellingham, Kylian Mbappé en el Real Madrid, Lamine Yamal del Barcelona, Toni Kroos con su temporada de retiro en el Madrid junto a Vinicius Junior y, por supuesto, la gran sorpresa, el argentino Lionel Messi también está nominado como entre los candidatos a mejor jugador de este año 2024. La lista es larga y la diferencia de otros premios con el de Best es que también premian distintas categorías. Si entran en la página web, pueden determinar que también se está nominado a mejor delantero, mejor portero y mejor entrenador del año. Entre los mejores delanteros también resaltan nombres como el de Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Nico Williams y el venezolano Salomón Rondón, quien se catapultó como el goleador máximo de la Liga Mexicana este año. en la categoría de porteros, Gianluigi Donnarumma en el Paris Saint-Germain, Unai Simón, Andrei Lunin, Ederson y Emiliano Martínez serían los porteros que estarían compitiendo por las categorías, mientras que los entrenadores serían Xavi Alonso del Bayer Leverkusen, Carlo Ancelotti del Real Madrid, Lionel Scaloni por la selección argentina, Luis de la Fuente por la selección española y Pep Guardiola en el Manchester City, quienes están compitiendo por este galardón en los premios de Best del año 2024. Carlos, y cerramos con la Maratón de Valencia. Este año se llevará a cabo este próximo domingo 1 de diciembre la maratón de la Fundación Trinidad Alfonso en el horario habitual, después de haberse anunciado que iniciará a partir de las 8:15 de la mañana en el recorrido que inicia desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El Maratón de Valencia comienza en la Plaza de la Maratón y terminará en el Camino de las Aguas de la Ciudad de las Ciencias y las Artes. El recorrido y el está completamente plano a nivel del mar, no hay desniveles. Y además es una carrera especialmente para corredores que buscan conseguir marcas personales o tiempos récords. Habrán distintos puntos de avituallamiento durante toda la ciudad y ya se ha estimado que este evento es considerado uno de los maratones más rápidos del mundo, ocupando el cuarto lugar, y lo que se espera es que siga promoviendo a Valencia como la capital mundial del running. En esta oportunidad también se le estará rindiendo un tributo a los afectados de la Dana. Supone también, como no, este evento un mensaje de ánimo en el proceso de recuperación de la provincia. Suerte para todos los participantes. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un fin de semana muy feliz. Por cierto, buen tiempo vamos a tener el domingo y durante todo el fin de semana. Así que para la gente que va a participar en la maratón, le estará acompañando el buen tiempo.